En la sociedad actual vivimos en una situación donde nos encontramos inmersos en una profunda crisis social y económica provocada en gran parte por la falta de ética y de valores. En este sentido, muchos de los males que afectan al ser humano vienen derivados de su incapacidad para o por conocerse verdaderamente tanto a sí mismo y a su realidad interior como a los demás. Asimismo, el deseo de aparentar y el ser superficial ante nuestros semejantes ha hecho que muchas personas se sientan solas y vacías por dentro. Y es que para muchas personas, el ansia por figurar y querer a toda costa ser reconocido socialmente ha repercutido negativamente en su propio autoconocimiento y en el desarrollo de su potencial humano desde su propia autenticidad. Pero ¿cómo podemos llegar a ser nosotros mismos y a contactar con nuestro yo real? ¿De qué forma podemos desarrollar nuestro potencial interno? ¿Qué sendero tenemos que seguir para conseguir nuestra autorrealización? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Profesor doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Qué placer tenerte de nuevo por aquí. Muchas gracias. Igualmente, gusto estar acá otra vez. Eres muy amable. Gracias por estar en este programa y gracias por los detalles que tienes con un servidor y con este programa. Cuando llegas de cualquier viaje de fuera, nos ha traído Isaac Jaulí un precioso ejemplar, un elefantito, porque los grandes hay que dejarlos estar y no cazarlos, un elefantito de madera, muy mono, muy tallado, de India, de la parte sur de India, me decías que era... De Chennai. De Chennai, sí. Trabajadísimo, sí. Pues tendrá unos 10 centímetros de altura, para que nuestros oyentes valoren un poquito las medidas del elefante por otros 10, 15 de amplitud, ¿verdad? Y justo lo que es la barriguita está tan labrada, tan trabajada y está hueca que dentro, no sé cómo lo han hecho, hay como otro elefantito. Es como si fuera una mamá elefante que está como embarazada. ¿Significaría esto? Sí, sí, una cosa así. De madera está. Es que es precioso. Qué trabajo. ¿Qué trabajo de indio? Porque no es trabajo de chino. No, de indio. Eres muy amable. ¿Tiene algún significado este elefante? Bueno, la simbología en general del elefante siempre ha sido muy, muy beneficiosa. Recuerda que ya en la historia, en la leyenda, dice que la madre del Buda, Maya, estando en su palacio, ella sueña, tiene una noche que sueña que un elefante blanco entra por su costado derecho. Y los pocos días se da cuenta que está embarazada. Entonces, el significado del elefante siempre está ligado, desde el punto de vista lírico, a aspectos muy beneficiosos, de mucha bendición para el sujeto. Y desde el punto de vista también, en general, como un símbolo, habla de la capacidad de esa fuerza, de esa memoria. O sea, hay varios elementos que arropan a este símbolo como beneficioso en general. A veces cuando el sueño tiene características más particulares, cómo se encuentra el elefante. Usted me acaba de decir una persona hace una comida que tuve, que había soñado en una carretera, iban dos elefantes, se iba atrás de ellos, uno grande y uno pequeño adelante. Y que ella le decía al pequeño, no vayas tan rápido, que te vas a perder. Es un sueño de mucha... Ella era una ex concertista de guitarra. En su momento fue muy importante aquí en Barcelona. Y ahora es una mujer con muchas cualidades. Hablábamos de ese tema. Y le decía, es todo tu potencial, ¿no? Esa vida que has tenido tan rica se manifiesta en estos símbolos, en tu sueño. ¿Qué animal tan noble, sí, sí, tan bueno, tan bondadoso, cómo lo tratan en India de bien, ¿no? Lo hacen trabajar, eso sí, pero lo cuidan. Los cuidan mucho, sí, ¿no? Los cuidan. Ahí son, si no, bueno, el grado de desagrado no se lo quita, ¿no? Como a la vaca, aunque la vaca tiene mayor importancia, pero el elefante tiene una posición muy importante, ¿no? ¿Cómo nos habrán visto, cómo habrán visto a la Casa Real y a su majestad tras pues la cacería que... desde esas tierras? No lo sé, yo te digo, cuando yo estuve allá, que fue en este finales de año, sí, y leía ya todos los periódicos porque yo recibía en mi habitación el Indian Times y el Hindu y esos periódicos con más o menos generales que hay, no leí o no pude ver en un momento dado alguna noticia respecto específicamente a esa casa y a ese evento. No lo recuerdo cuando... ¿Qué fecha fue? ¿No lo sabes? No quiero acordarme. Vale, mejor no. Sí, porque la coincidencia ya habrá pasado, lo habrán mencionado. Yo en el periodo que estuve ya no lo tocaba. Ya no tocaba. Uh-huh. Yo estuve del 18 de diciembre al 6 de enero. Entonces, uh-huh, en ese periodo... ¿Pero tú qué conoces esas gentes? ¿Qué crees que pueden haber pensado? Bueno... De nosotros. Nos ven medio salvajes. El hindú, el que es... nota al europeo en general, pero sobre todo en algunos más que otros, como en algunas costumbres salvajes. No niega la tecnología, no niega los avances que se han logrado. Ellos admiran mucho a los norteamericanos, están muy identificados con Estados Unidos, pero tampoco a ellos les perdonan esas salvajadas que se hacen de matar animales cuando ya no es necesario hacerlo porque no necesitamos alimentarnos como el hombre primitivo que se entendería que salía a cazar, ¿no? Qué curioso son las cosas, Isaac, porque nosotros que pensamos que el tercer mundo, ese... No. Lo vemos como tercer mundo, resulta que ellos nos ven a nosotros como los salvajes del tercer mundo para ellos, ¿no? Y resulta que la otra parte de la moneda, el otro mundo, el occidental, más occidental, el americano, está pensando de nosotros que somos todos unos corruptos, ¿no? Pero todos, que no se salva absolutamente nadie, y en parte de Europa también están pensando de lo mismo de nosotros. Lo que pasa es que es por un problema que tú y yo conocemos, el generalizar. Entiendo que hay gente que se ha corrompido, uh-huh, y no entraré al tema, porque ahorita ya estoy harto de escuchar en la televisión los bombardeos diarios, ¿no? Uh-huh. Pero tú no puedes generalizar por ese grupo de sujetos a todo el pueblo español o a todo el pueblo catalán, ¿no? Evidentemente. Yo creo que eso lo deberíamos separar. Hay gente rara, pero hay políticos honestos que lamentablemente los apartan porque no se prestan al juego, pero que los hay y los ha habido. Y creo que por ellos tenemos que seguir confiando en que sí, habrá tarde o temprano una nueva cantidad de jóvenes políticos que tengan una visión más basada no solamente en sus conceptos filosóficos y políticos, sino en la moral y la ética, y que piensen que están a las órdenes del pueblo, no a lucrarse con el pueblo. Bueno, Platón ya lo decía, ¿no? En sus postulados decía, hay que venir a la política a servir, no a servirse. Sí. El tema es que en general, Pedro, si tú lo notas, lo ves en el mundo en general ahorita. Es una crisis generalizada. Si no es la falta de ética, principios, deshonestidad, es violencia. ¿Ves a qué está haciendo ahorita Corea del Norte? ¿Ves lo que cayó del aerolito en Rusia? Uh-huh. Lo del Papa, pues no puede descartarse. El Papa no renunció porque hay algo ahí que no va. O sea, en general, en el mundo, la economía está moviéndose de una manera muy desequilibrada. O sea, es un momento de reflexión, y de lo que tú iniciabas en el programa, hablar sobre qué nos pasa, por qué hemos perdido el rumbo. No es un rumbo que se haya perdido ahorita, lo empezamos a perder hace un buen rato. Lo que pasa es que los indicios para hacernos ver el rectificar este rumbo los hemos ido, haciendo a un lado mientras eran pequeños, ¿no? Uh-huh. Pero ahora que ya lo tenemos encima, que ya no hay manera de evitarlo, que la vida dice, ahora o lo enfrentas, pues nos parece que es tan generalizado toda la problemática en varios órdenes y en varios niveles. Y por supuesto, el que está siempre pagando, bueno, así como decimos, los platos rotos, platos, sí, es el más desvalido, el más necesitado. Y, es el que va a la cárcel. Y es el que va a la cárcel por haberse robado una pierna de cerdo. Sí, o haberse encontrado una cartera y comprar con una tarjeta Visa, pañales. Y que lo han eximido. Sustento para su bebé. Lo han eximido a la pobre porque no podía hacerse que indultaran a un kamikaze y a ella la dejaran ahí. Claro. O le han quitado un ojo, como a esta chica, que, o a estos dos chicos, que han sido también producto de cierta situación. O sea, en general, hay una situación que nos debería hacer reflexionar a todos, que esto no ha venido porque sí, esto lo hemos sembrado con constancia hace varios años, ¿sí? Y estamos recogiendo, y lamento por los jóvenes, de veras por ellos sobre todo, que a ellos les esté tocando, a esta generación, esta situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el ser humano ante esta situación? Yo, como lo he repetido, tú lo has dicho constantemente en los programas, lo único que yo puedo hacer es hacer un cambio en mí mismo. Y para hacer ese cambio en mí mismo, debería yo conocerme un poco más. La problemática de los que a veces tenemos tentaciones y caemos en la debilidad, se debe es que no conocemos esas partes. Ayer comentaba con alguien, digo, es cierto, señalamos a los que están ahorita haciendo ese tipo de acciones poco honradas, pero ponte tú en su lugar, todos nosotros, que tuviéramos la bolsa ahí abierta, que viéramos que nadie nos va a decir nada, que podamos despacharnos con la cantidad que querramos y que, pues mira, yo no quiero decirlo, tienes que ser muy firme para sostenerte, que los hay personas así que se pueden mantener. Y estos chicos me dijeron, no, sí, es difícil hablar de lo que podríamos estar. Digo, señalar es fácil, pero nuestros principios son claros, los tenemos bien ubicados, somos capaces de decir, no me dejo tentar por esto. Y en todas las tradiciones antiguas se sabe bien que las primeras pruebas que se le hacía al estudiante cuando buscaba su desarrollo, que lo hemos comentado, era poder, dinero y sexo. No es fácil, yo entiendo la situación. Y más que ponerme a señalarlos, porque ya hay un montón de gente que lo señala y cada día sale nuevo, ya a ver ahorita con lo que sacó este señor socio de Don Gangrín, a ver si no le toca al rey y a compañía, no sé qué va a pasar. Sí, ahí está todo el mundo implicado, los secretarios, las secretarias, y la hija de abajo, todo el mundo está ahí implicado. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a irme a dirigirme hacia mí, dejarme de ver hacia afuera y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para que este mundo sea diferente? Pues puedo hacer un cambio personal, puedo dirigir a mi vida primero a conocerme y a detectar esas zonas que seguro que las tenemos. No obstante, Isaac, doctor Yoli, ¿cómo podemos volver al redil? ¿Cómo podemos encontrar? Porque claro, nacemos con un destino casi marcado, prefijado, ¿no? Tenemos el libre albedrío para modificar a nuestra elección lo que queremos, pero hay un camino, un sendero sagrado del que hemos venido hablando en estos últimos tres años tranquilamente sobre el mismo, ¿no? Pero si es un sendero sagrado que además nos falta por recorrer hasta la hora del óbito de la muerte o de la partida, si es sagrado, ¿por qué nos torcemos? ¿Qué es lo que el demonio está ahí, tentador de siempre? ¿O mira, es lo que pasa? Mira, yo pienso, tú lo dijiste al iniciar, en la introducción de este programa, que el ser humano se encuentra ávido de reconocimiento, de tener una posición, de triunfar, de brillar, que quiere acomodar lugar, incluso pisando a otros, sobresalir, traicionar, inventar, calumniar. Eso es un lenguaje común y corriente en una sociedad como la nuestra. Si tú lo analizas, todo se basa en la estructura en la que estamos formados. Hemos hablado que somos una combinación de un animal que piensa con una esencia divina, ¿no? Una esencia, un espíritu eterno. Pero lamentablemente, la mayor parte de nosotros está identificado con el animal que piensa. Y el animal que piensa, por su propia naturaleza, la personalidad, el ego personal, es egoísta, ¿no? Es un principio natural. Y ese animal piensa en sus beneficios, en lo que puede obtener, en el temor que tiene, porque el hecho de que tú y yo nos identifiquemos con esta personalidad y hagamos a un lado todo lo demás, asumiendo de que no existe, porque ese es el gran y gravísimo efecto del materialismo que vivimos, ese es el gran problema que tanto ha preocupado desde hace siglos o milenios a los pensadores. El materialismo dice, no existe nada nomás que lo que tocas. Lo demás es una falacia. Uh-huh. Y si lo único que existe es lo que tocas, céntrate en eso. Esas son posturas de Marx y de Engels. De todos los que tú quieras, no solamente de ellos, sino de otros filósofos. Desde las atomistas ya venía la cosa por ahí, y de remate vinieron los materialistas del siglo XIX. Uh-huh. El gran problema es que si tú piensas que esto solamente es lo que existe, tú te identificas con él. Y si este traje quiere placeres, disfrutes, pasarla bien, no quiere sufrir, quiere evitar el dolor, pues tú buscarás todo aquello que el cuerpo, justificado con esa filosofía, te demanda. Y no importa el precio que hay que pagar. El veneno en el que hemos caído es de creer que somos solamente un traje de carne que piensa y que siente. Es una pérdida de verdad, en realidad, es una verdadera pérdida de nuestra eternidad. Ya lo dicen algunos autores. Cuando el individuo no logra esa relación consigo mismo, que se olvide de pasarla después de la muerte, así lo dicen claramente, a un proceso de realización. Es más, en su propia vida estará girando a través de sus deseos y satisfacciones. Como estamos aprisionados en esa jaula que tú y yo pensamos que somos, no vemos más allá de eso. Nos vienen las experiencias de dolor, como en este momento, entonces la gente trata de decir, ¿cómo puedo resolverlo? Y las soluciones que se quieren poner van en la línea materialista y están equivocadas. Ni cambios económicos, sino como que quieren hacer, o sea, maquillajes, poner una ley para que no se siga robando. Bueno, se la van a seguir robando porque las leyes se violan. Uh-huh. Porque mientras el ser humano no cambie, mientras no sea una transformación interior, seguiremos haciendo las mismas barbaridades o peores de las que ya hemos hecho. No obstante, Yaoli, doctor, escucharte, que nos encanta, ya lo sabes, me viene a recordar que el ser humano en todos sus años, siglos de vida, se está planteando lo mismo que lo que se planteaba hace, 10.000 años atrás. O sea, porque la vanidad, la soberbia es algo inherente en el ser humano. Se ha matado por religión, se ha matado por soberbia, por vanidad, por rencor, por miedo, por... Por todo. Por todos los pecados capitales, ya no nos quedan, ¿no? Entonces, en las cartas, por ejemplo, de Pablo, ya se habla también de aquel que dice que se vanagloria de algo que no es y se pronuncia como si fuera algo importante, aun incluso sabiendo que no es nada, ¿no? Uh-huh. O sea, que ya hace 2000 años, por no irme más atrás, que este tipo de acciones ya se pecaban, ¿no? Sí, o eran un error, y ya se profundizaba en eso. 2000 años después, uno piensa, no hemos cambiado absolutamente nada. Le estamos dando, tenemos el mismo discurso, pero le estamos dando con otras tildes. Floritulas. ¿No? Sí, con otras florituras le buscamos otro sentido, pero en esencia es lo mismo. ¿Cambiará alguna vez el ser humano y buscará un poquito dentro de sí, en ese autodescubrimiento? ¿Se buscará o qué es lo que pasa? ¿O dentro de 2000 años diremos lo mismo? Diremos lo mismo. Krishnamurti insistía en sus obras que el hombre, dice, físicamente habrá tecnología más moderna, pero su conciencia es la de hace 1,000,000 de años, dice, no ha cambiado. Ahora, tú dices que si podríamos cambiar. Yo siento que sí, pero muy lentamente. Y por supuesto, no todos de golpe. Será lento. La naturaleza, la vida tiene métodos. Y ya sabemos que el dolor y el sufrimiento es la gran arremetida que le dan a las almas para que reaccionen y respondan. Es obvio, estamos prisioneros de estas, de todo este dolor que hemos generado. Y ahora tenemos, como mucho se ha dicho, no podemos huir de él, tenemos que enfrentarlo. Y enfrentarlo significa no capotearlo como a los toros, sino enfrentarlos y encontrar el resultado de esa experiencia en nosotros. Porque nos va a transformar, nos va a rehacer renacer. A pesar de tanto dolor y sufrimiento que está pasando mucha gente, que eso es un dolor que todos compartimos, porque no es cierto que solamente un grupo, todos nos estamos sintiendo mal por lo que pasa. Yo creo que si tú vas a algún lugar y puedes hacer un gasto y llegas y te sientas y de repente volteas y ves a lo lejos que en uno de los botes de basura que hay en las calles está sacando a la gente comida, digo, es no creo que haya alguien tan indiferente. Y si lo hay, pues ya hace tiempo que perdió la conexión con el alma de ver lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer individualmente? Ya en la antigüedad, y tú y yo lo hemos hablado en otros programas, se hablaba de que hay un proceso interno, un sendero, un camino sagrado que debe ser recorrido por todo ser humano. Ahora, ese recorrido empieza cuando ese ser humano dice, basta ya, quiero, ya no puedo seguir así, y quiero verdaderamente encontrar una solución a esto. Y esa solución empieza cuando él empieza a mirarse hacia adentro. Esa mirada interna le va a llevar, es cierto, es un camino complejo, pero le va a llevar a su realización. Ese camino demanda, y eso es una aclaración importante para todos los buscadores serios, el autoconocimiento. Si no hay autoconocimiento, ni tú, ni yo, ni nadie se va a dar cuenta de lo que somos verdaderamente. Seguiremos viendo la máscara bonita, que simplemente dejó de hacer ciertas cosas o se cambió de ideología, se maquilló y sigue repitiendo, vestido de azafrán o de tela blanca en ciertos lugares, pero cometiendo las mismas barbaridades, como está ocurriendo en muchos lugares. O sea, el cambio no debe ser exterior, es un cambio interior. Y para eso la persona debe ser seria y verse. Obvio, va a haber cosas muy positivas, porque todos las tenemos, pero también va a haber la oscuridad. Y ese mal que hemos hablado muchas veces, que le llamamos la sombra y que puede tener otros conceptos, otras denominaciones, y va a tener que asumirla, que esa parte de él es la que ha generado también mucho dolor a otros y a él mismo. Y va a tener que entrar en contacto y aceptarla y reconocerla. Si es capaz de hacer ese trabajo, se abre una puerta que no se imagina. Un sendero que le va a llevar no solamente a su realización, sino que va a contribuir él a que esta humanidad, de la que todos somos una sola familia, una sola vida, con los animales, las plantas, con todo, el aporte, este sujeto aporte su grano, que será tan importante como quizá el tesoro más grande que alguien pueda hacer, o la ley más importante, o el cambio que pueda hacerse más importante en la tierra. El cambio de una persona verdaderamente va a renovar toda esa naturaleza de la que tú y yo somos parte. Obvio, este sendero quizás sea el más importante de la vida de todo ser humano. Es un sendero que muchos seres han empezado a recorrer hace miles de años. Pocos lo se han mantenido porque muchos han caído, aunque han tenido la oportunidad de volver a hacerlo, porque esto no se pierde. Cuando así ha empezado, uno puede volver. Pero que deberíamos cuestionarnos. No se trata de darles fórmulas ni soluciones mágicas, religiosas o de filosofías. Se trata de que nos demos cuenta, ¿quién somos? Las famosas preguntas que yo te pongo en el título, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué hay tras de todo esto? Cuando todo estaba muy bien y España iba muy bien y arriba España, pues no me preguntaba, pero ahora me pregunto. Entonces, ¿tengo que venir ese dolor o ese sufrimiento o eso ver a mi familia y a mis hijos sin futuro para que yo me haga esas preguntas? Es unas preguntas que nos deberíamos hacer siempre, tanto en las vacas gordas como en las vacas flacas, como ahorita andamos. No obstante, doctor Jolly, iniciar ese sendero sagrado, el del buscador, eso implica muchas cosas, ¿no? Implica abandono de temas de posesiones, del materialismo, el abandono de los apegos, el abandono sobre todo los apegos. Claro, el abandono del egoísmo, ¿no? El abandono de muchas cosas. Pero yo no sé si todo el mundo está dispuesto, porque todo el mundo tiene mucha palabrería, ganas de decir yo soy, yo voy a hacer, yo estoy haciendo. Sí. Eso está muy bien, desde de boca para afuera, pero ¿en verdad lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo o estamos con el cumplimiento, ¿no? Cumplo, pero miento. Me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy autolimitando, que sería otra cosa en este postulado, pero verdaderamente lo que yo comulgo, lo que yo digo, verdaderamente es lo que yo profeso y pienso. La integridad, que esa es una de las cualidades. Mira, la coherencia, ¿no? La coherencia, es que esa es una de las cosas que más daño nos hace. Y lo podemos ver en toda la gente que nos rodea, en los políticos que nos gobiernan, en los artistas, en los amigos, en los familiares. Yo propondría que las personas quieren encontrar una solución, y insisto, no es mágica, es un esfuerzo de cada día, yo diría de cada instante, empezaran poco a poco. Esto no es una carrera de maratón, se trata de que vayan dándose pasos lentos de autoconocimiento y de ir corrigiendo. Hay unas palabras muy interesantes de Bhagavan Ramana Maharshi cuando le preguntaron, un hombre se le acercó y le preguntó, oiga, yo he hecho muchos pecados, cometido muchas cosas, he hecho sufrir a mucha gente, ¿qué puedo hacer para redimirme, para resolver este tema? Y él le preguntó, cuestione todo lo que ha hecho, corrija lo que ha hecho y olvídese de lo que hizo y siga adelante. Porque el hecho de recordar, a pesar de que yo haya cambiado, el estar recordando las barbaridades que yo hizo, eso me vuelve patológico. O sea, el gran problema que tenemos es que recordamos muchas cosas que hemos hecho, que hemos dañado a seres, y aunque ya hemos cambiado, Pedro, la persona sigue como un obsesivo pensamiento. Entonces, yo reconozco que, por ejemplo, soy miento, ¿vale? Voy a tratar de ser más auténtico y coherente porque yo profeso la verdad. ¿Hasta dónde puedo llegar? Debo hacer mi mejor esfuerzo. Yo no digo que vaya a ser exitoso. Cada día tendrá que hacer una revisión y darse cuenta si va mejorando. Y deberá insistiendo. Cosas que pueda hacer, no tiene que irse a una montaña, no tiene que volverse ni monje, ni prometer cosas. Tiene que comprometerse con su ser interior, con su parte divina, su esencia, con ellas con que tenemos que darnos, tú y yo y todos, vamos a tener que darle tarde o temprano los resultados de nuestra vida. Nos va a exigir, tú tuviste esto, Pedro, tú tuviste facilidades, te comunicaste, hiciste esto, ayudaste a la gente. O sea, había muchas posibilidades. ¿Qué hiciste? Tú, bueno, yo estoy seguro, tú dirías, pues lo intenté todo. Unas cosas me salieron muy bien, otras más o menos y otras no tanto. Pero lo intentaste. Y eso es lo que hay que hacer. Más que buscar soluciones y métodos nuevos, no es complejo el punto de vista que tenemos que seguir. Lo que sí es duro es mantenernos, como tú lo dices, ir poco a poco superando, observándonos, valorando lo que estamos haciendo. Isaac, ¿hay que descender a los infiernos para encontrar esa...? Sí. ¿Sí? Y pues, eso a la mayoría le asusta. Es qué duro que es eso, ¿no? El otro día veía en televisión un reportaje de la gente, lo que está pasando, ¿no? Y había gente de todos los colores viviendo en las calles de España, ¿no? Viviendo en cartones, ¿no? Gente con títulos nobiliarios que viven en la calle. Sí. Gente que tenía en su casita, trabajadores humildes, gente trabajadora. La mujer no trabajaba, el marido sí, lo despiden, tiene dos o tres hijos, no pueden pagar la hipoteca, hay que hacer frente a la hipoteca, no hay más familia que ayude porque... También están igual o peor. A veces sí, están igual. O a veces ni tan siquiera la propia familia ni los amigos te ayudan porque hay gente para todo. Sí, hay de todo. Y lo de la amistad, yo a veces pongo mucho en duda el término amistad, ¿no? Porque una cosa son amores y otras razones, ¿no? Y la amistad es algo, es verdad que es un tesoro cuando descubres a alguien que de verdad... El amigo lo encuentras cuando la situación va mal. Ay, exacto. Cuando las cosas van bien. Pues, tienes a montones ahí en la claro, calle. Mucha gente. El otro día me entrevistaban para un periódico digital y me decían, bueno, y la amistad y tal. Y yo le pregunté, ¿tú con tus amigos tienes? ¿Tienes muchos? Yo tengo muchos amigos. Posiblemente no tengas tantos como los que tú te crees, ¿no? Uh-huh. Amigos que te darían un riñón. Amigos que, oye, que me voy a morir, ¿me das tu riñón? Uh-huh. Hombre, pues a lo mejor lo dejo para mi familia, ¿no? El riñón, uh-huh, pues ya no es tan amigo. Uh-huh. O amigos que la adversidad te vienen a respaldar, pues a lo mejor no hay tantos en las adversidades y solamente hay amigos porque estás trabajando en el medio del periódico que trabajas. Y conviene que estar bien contigo. Conviene, uh-huh, o mil razones, ¿no? Uh-huh. Por eso que cuando se dice la amistad es un tesoro cuando se encuentra y qué razón tiene, ¿no? Y vale mucho. No, lo que tú acababas de preguntar, hay una palabra que en algún momento dado lo hemos tratado, para ascender primero hay que descender. Y no hay otra. Porque si yo no bajo a mis infiernos personales para ver lo que soy, si me sigo engañando y no quiero ver que el que señala con el dedo al compañero de trabajo, al pariente o a los demás, es más culpable que ellos porque realmente no quiere ver ese dolor o ese daño que está haciendo a los demás, lo tiene él. El que señala será señalado el día de mañana. Yo siento que en ese sentido, por eso te dije al principio, aunque esto es una solución verdadera, pocas almas se atreven. ¿Por qué? Porque requiere, como decía el Buda, quizás sea el proyecto o la decisión más grande y más importante en la vida de un sujeto, el desear entrar en este sendero de transformación, de sendero sagrado, de convertirse en lo que somos. Y eso hace que las almas tengan que madurar a veces por muchas encarnaciones para poder tomar la decisión en cierto momento. Pero ahorita, en esta situación que estamos viviendo todos, tengo un lado, haciendo un lado todo el concepto filosófico, ocultista de las tradiciones antiguas y se le propone a las personas, de acuerdo, no hay una solución mágica, esto va a costar y quizás nos cueste varios años, no uno ni dos, como nos quieren plantear las otras. Esto va para varios años, pero si usted y yo y todos empezamos a tratar de ser más equilibrados, a vivir más coherentemente, quizá tengamos un aval interior que nos diga, dale, de acuerdo, está difícil la cosa, pero tú tienes mi apoyo y sigue adelante y no te voy a dejar y te daré la energía y la inteligencia para que encuentres soluciones. O sea, tenemos que volver a confiar en nosotros. No, la solución no está fuera. Los demás nos pueden pintar lo más bello, pero la solución la tiene el ser humano en su corazón. Confiar en sí mismo. Y salir cada mañana a pesar de que el anterior no se resolvió la solución. El problema, salir otra vez y buscar. Yo no quiero ser negativo, y sabes que no lo soy, sí. Isaac, pero en ese mismo reportaje yo veía, por ejemplo, a esa familia que se iba, por no poder pagar la hipoteca, iba a haber perdido el marido el trabajo, a vivir con sus tres críos pues en la calle, y vivían en la calle, como hay cientos de miles de personas hoy en España, sí, ¿no? Sí. Ya han tocado fondo. Y cuando llegas a esa situación con los críos, sí, en la calle, viviendo en cartones... Porque tú solo no importa. Tenido, y si suena algo, ¿qué? Ya lo haré. Entonces, claro, entonces cuando estás en esa situación, estás tocando fondo, has llegado al infierno ya de tu vida. Si es un proceso kármico, caramba, ¿qué habré hecho en una vida anterior para verme de esa manera, ¿no? ¿Qué hemos hecho todos? ¿O qué habremos hecho porque todos? Siempre es grupal. ¿Qué le puedo decir yo a esa persona que nos escribe, que nos llama? Que incluso esa misma pregunta me la hacían a mí el otro día y a mí me gustaría saber tu opinión. ¿Qué estímulo se le puede dar a esa persona? Sí, tú tienes la fuerza dentro, lo puedes conseguir, no te preocupes, hay un cambio ahí radical, los cambios siempre son buenos. Lo dice desde Jung hasta diferentes personajes importantes que hablan de ese autoconocimiento, autorrealización. Pero ¿cómo puedo empezar yo a salir y a buscar esa autorrealización en la calle? Cuando no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo amigos, aquellos que tenía cuando tenía el piso, ¿eh? Aquellos que tenía cuando tenía trabajo. ¿Qué le digo a mis hijos todos los días? Que no tengo ni siquiera agua para darle caliente, ¿no? ¿Cómo empieza ahí mi autorrealización, Mira, Isaac? Yo ahí empezaría, dado que no podemos empezar a comentar lo que tú has dicho, a buscar soluciones inmediatas y prácticas para apoyar a mi familia, primero. No estamos, hay organizaciones, probablemente suena todavía relativo, pero hay grupos que trabajan intensamente ahorita para apoyar a mucha gente, por lo menos para que tengan alimento y tengan cobijo, aunque sea temporal. Caritas está haciendo un trabajo increíble. La Cruz Roja, voluntarios, gente muy entregada. Toda esa gente está ahí. Es cierto, me da pena. Bueno, pues me aguanto la pena, me la trago, porque voy por mis hijos y mi esposa, y me acerco y pido ayuda. Pido ayuda, yo he visto chicos relativamente, pidiendo a las afueras de Eroski, por donde yo vivo. Ya se olvidaron de la vergüenza. Supongo que el trabajo que es llevar a casa algo para que sobreviva. O sea, primero, que no se desespere. O sea, punto importante, no desesperación. Segunda, que busque soluciones prácticas inmediatas, reales que las hay, aunque sea relativamente temporales, porque eso es así, pero que le den un aire a él y a la familia para que él diga, bueno, ahorita me voy a mover, me voy a ir de aquí a Bilbao, porque o me voy a otra parte a buscar, me salgo de este círculo que parece que no me va bien y busco solución. O sea, lo único que no puede hacer es desfallecer, no puede darse por vencido, porque si confía en él y busca esas soluciones reales y prácticas, que las hay, porque hay mucha gente haciendo un gran esfuerzo, hay supermercados que están dando mucha comida, ¿sí? Si no todos, pero una gran parte de ellos, para toda esta gente, porque tenemos que aguantar esa ola que nos tiene aprisionados, para que cuando venga el cambio, yo vuelva a reintegrarme y no me quede la amargura, que ese es el gran problema. Hay personas que dicen que esto es un castigo divino muchas veces por el propio karma. Otros dicen, desde un punto de vista hinduista o budista, ¿no?, de que tengo que pagar la ley de las de la eterna reencarnación, ¿no?, la ley del samsara, ¿no?, de esa vuelta cíclica a la vida que tenemos que purgar absolutamente todo. Es más, ya lo dice Santiago 1.12 en sus epístolas, ¿no?, que hablan de alguna manera cuando habla de ese pecado de... Que Dios no tiene la culpa, que la culpa la tenemos nosotros, Dios o el gran arquitecto universal. Hay una ley, hay una ley. Y la ley, una ley universal. La ley universal. Y la ley universal de equilibrio y armonía, nosotros la hacemos desequilibrado. Con pensamientos, palabras, acciones, emociones. Lo hemos hecho tantos años que ahora que se nos vino encima el resultado, no sabemos qué hacer y queremos culpar a alguien. No miremos afuera, miremos a nosotros. Es cierto, están pagando ahorita quizá inocentes, porque el karma grupal envuelve a todo, no envuelve solamente a los culpables. Y ese es el gran problema de este momento. ¿Qué podemos decir? Darles aliento, enviarles nuestro profundo anhelo de que se mantengan, de que busquen soluciones prácticas, reales, que las hay. Hay muchas soluciones que se pueden dar, por lo menos para que aguante la persona y vuelva a encontrar ese equilibrio, que confíe en sí, que no se dé por vencido, porque eso es lo peor que puede hacer, porque eso se contamina a mucha gente, frustración. Claro. Y lo que no queremos hacer es que eso ocurra, porque se pierde la esperanza, ¿sí? La fuerza para seguir adelante no la debemos perder. Alguien decía, la señora Blavatsky decía, si usted se cae 100 veces... ¿Se tiene que levantar 100 veces? Sí. Es que el problema no es caerse. Eso es como... El problema es saberse levantar, ¿no? Sí. Insisto, aunque tú y yo quisiéramos tener la varita mágica, Sí. Y tú has hecho muchas acciones de ayuda directa, porque yo soy testigo en estos años. Hemos estado juntos 3 años. No se puede a todos, ¿no? Yo a veces cuando ayudo a alguno digo, pues no puedo. Quisiera ayudar a todos y decir, ¡bum!, se acaba el dolor. No se puede acabar. Todos tenemos que poner un granito de arena y entre todos hacer posible que el mundo continúe, que seamos mejores personas, más bellos por dentro, con almas limpias, con almas puras, que aunque estemos enjaulados en nuestras prisiones particulares, ¿no?, en nuestra caverna personal, ¿no?, nuestra noche del alma. En nuestra noche del alma, el alma siempre podrá volar y salir donde uno quiera. Y, ¿no?, que recuerde que a pesar de que la noche se ha alargado, hay un amanecer. Que confíe, nada es para siempre, por más que nos parezca alargado esta gran crisis de varios años, ¿ya? Uh-huh. Doctor Isaac Yoli, gracias por participar en este tu programa hablando esta noche de la búsqueda de nuestro yo real. Está ahí, lo hemos encontrado, lo conocemos, lo que pasa es que nos cuesta confirmarnos en esa situación, ¿no? Yo quisiera nomás darle última... No perderá nada el buscador serio. Lo único que yo puedo decirle es que no se equivoca si hace ese trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia experiencia. Hay algo, sí hay una solución, pero tiene que mantenerse firme y buscar. Podrá pasar todo lo que quiera, pero que no se dé por vencido. Y aprovechando eso, pues yo quisiera, ahora sí, que utilizarte para la propaganda del cursillo que ya inicié aquí en Barcelona. Muy bien. Los lunes, lunes tenemos la segunda sesión. La mayor parte de la gente ya lo sabe. Acabamos de tener el tema sobre Giordano Bruno, que se celebra el pasado 17 se celebró la la muerte de él, que lo quemaron en Roma por libertad de pensamientos. Uh-huh. Esta sesión que tenemos es sobre el Grial, el pasado mañana. Y la siguiente es, los siguientes lunes estaremos también ahí en el curso aquí en Barcelona, en Torrent de la Hoya 218, que ya conoce la gente, segundo o tercera. Y en Santander. ¿También? Quisiera aprovecharme para decir que es en abril, 12 y 13 de abril, en el Hotel Bahía, frente al Sardinero. ¿Sí? El día 12 es una conferencia a las 8 de la noche, invitamos a todo el público, es al público y gratuito. Y el 13 hay un taller por la tarde. El tema es la muerte, una nueva oportunidad. Es un taller que siento que a muchísima gente le va a interesar. Y el taller en la tarde del 13 de abril, sábado, es de 4 a 8 de la noche. Hay que decir que estos talleres o cursos son gratuitos que ofrece el doctor Isaac Jaolí. Solo hay que pagar las fotocopias, las copias. Una cantidad mínima se les cobra. Una cantidad mínima por los gastos ocasionados y nada más. Pero desde luego es un placer y un lujo poderle escuchar y estar con él reconociendo que hay pasajes de la historia que nos ha tocado vivir y que no nos gustaría volver a repetir, como dicen algunos escritores, ¿no? Hay que dar un teléfono de contacto, Isaac, que es el tuyo, para que la gente pueda anotarse, apuntarse, porque si no se va a encontrar sin plaza. Así, mira, el 650-61-62-59. Repito, 650-61-62-59. Y en internet, en la página web que tengo, gracias a que tú me motivaste, es www.isaac.jauli.com. Ahí viene todo el programa de todo lo que se está haciendo. Profesor Isaac Jaolí, doctor, mil gracias por estar en Luces al Sol. Gracias a ti. Cuídate mucho. Y, igualmente, también tú. Y de nuevo, mil gracias por el detalle que has tenido. Oh, no, al contrario. Nos encontramos en las ondas en breve. Vale. Aunque sea en otra emisora. ¿Qué más da? No importa, ya sabes que... Lo importante es el mensaje, el mensajero. Eso. Lo importante es el mensaje. La fuerza de esos... de estas ideas y enseñanzas, la debemos mantener. Ahí estaremos. Y los que vengan, los deberán seguir transmitiendo. Isaac, mil gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.